Bienvenidos a Neo 24 Bit Podcast, el podcast de Neo Geo y videojuegos de todas las generaciones, con Dani Damont, Víctor Dumeco, Miguel Liu Holmes y Fernando Sebastián. El podcast empieza ya, ya, ya. Bienvenidos al episodio número 5 de Neo 24 Bit Podcast. Volviendo esta semana tenemos a Víctor Dumeco. ¿Qué tal? Hola, bien. Aquí esta semana ya he solucionado el problema. Y bueno, aquí estaremos. Parece que tenías problemas con el ordenador, ¿no? Sí, aún sí lo sigo teniendo, pero bueno, está mejor. A ver si ahora va bien y bueno, no habrá ningún problema de faltar más. Y bueno, un saludo a todos y aquí estamos de nuevo. Bueno, y también tenemos a Dani Damont, como siempre, ¿qué tal? Aquí estamos otra semana más, neobiteros, esperando a darlo todo con el Soccer Brawl, que es el juego de esta semana que vamos a comentar. Un juego que tendremos mucho que hablar con él. Yo creo que sí. Y, como no, Miguel Liu Holmes, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Pues bien, tuve una semana un poquito ocupadilla y he podido jugar muy poquito, a nada. Simplemente he jugado un poquillo a Samurai Shodown 4 y una partida que otra al Soccer Brawl. Sí, esta semana vamos a hablar del Soccer Brawl, que es un juego de fútbol futurista que salió en el año 91, desarrollado por SNK. Y Dani, ¿qué te pareció? Bueno, el juego es sencillito de todo, no tiene nada, es un juego con 8 selecciones y 2 campos de fútbol. No tiene nada, pero a mí, la verdad, los juegos que suelen así bastante retro tienen su rollo carismático que te hacen engancharte bastante. Decir que, como tú has dicho, son futuristas, son como robots o son humanos con partes de robóticas. Y son cada robots. Selección me imagino, porque yo solo he jugado con Brasil, me imagino que tendrá su super tiro más potente que otro, aunque todos son iguales, quiero recordar. ¿No es así, Miguel? Hombre, más que más potentes son distintos y algunos más útiles que otros. A mí, por ejemplo, personalmente, el de Japón me gustó bastante. El de Japón no, perdón, el de Brasil. Oye, ¿y no es solo el de pelo largo el que puede hacer el super tiro? Pueden hacer super tiro todos. Pero yo, por ejemplo, elegí a España y ¿sí? Los personajes son todos iguales, menos uno, que tiene el pelo largo. Y ese hacía, sí, ese es el que hace, digamos, el super tiro especial. Sí, ese hacía un tiro más potente que los demás, o más potente, distinto que los demás. Exacto. Diferente, los hace diferente. Es lo mismo para todos los equipos, ¿no? Exacto. Sí. Lo que pasa, lo que comentaba Miguel, cada super tiro, parece que tú, por ejemplo, con Brasil, yo por lo menos tiraba con el capitán y el portero no era capaz de pararlo. En cambio, mejor con Japón, el portero me la despeja o incluso la llega a parar. Puede ser por algo, que sea menos potente el tiro o algo. Yo la verdad no los usé casi para nada, los super tiros. Yo tampoco. La verdad siempre lo paraba el portero. Siempre lo paraba el portero. Algunos bueno, super tiros no, ¿eh? Yo metí a unos super tiros, Sí, verdad. Lo que funciona mejor son los super tiros. O cuando cargas, ¿sabes? Al botón y tiras fuerte, es lo que mejor funciona. Un tiro normal, es chungo metérselo al portero, A mí lo que me funcionaba era ir en diagonal y justo cuando llegas al área, metérsela ahí en diagonal. Sí. Bueno, comentar es un truco que no hay, de mucho juego. Sí, comentar que no hay fueras ni nada. El balón, bueno, fueras sí, hay, sí, pero sí si hay. El balón, si el balón sí hace su super tiro, sí hay fueras, pero si el balón rebota contra fuera, puede rebotar. Puedes hacer que rebote el tiro y no cuenta como fuera. O sea, es como un tiro. Puedes meter, incluso llegar a meter un gol así, haciendo rebotar el balón. Es chungo meterlo así, Pero es muy complicado, Sí, sí, ¿no? Es complicadillo, Yo lo intenté, pero... Sí, yo también lo intenté un par de veces también porque miraba que tenía fuerza el tiro, pero no iba, No, es chungo. Bueno, comenta las selecciones, Fernando, ¿qué selecciones hay para que sepamos...? Pues tenemos a Estados Unidos, como dices tú, en todos los juegos de cualquier cosa tienes Estados Unidos... Bien. Tienes Alemania, tienes Inglaterra, sí. España, Brasil, Japón, Italia y Corea. ¿Corea? Corea, sí, tienes. Corea, sí. ¿No jugaste al juego o qué? Sí, hombre, claro que juegan al juego, pero ¿no es curioso que esté Corea y no esté, por ejemplo... Corea, sí, Corea. Faltaba, por ejemplo, Francia, faltaba. Tato, iba a decir Francia, yo, justo. ¿Cómo está Corea y no está Francia? Sí, como es un juego japonés, sí, pues lo tienen más cerca, digamos. Pero pueden poner a China. A China nunca lo ponen. Sí, como abandonado. Yo creo, ¿no?, que no es muy bueno. No tiene traducción, final... tradición futbolística tampoco, Su selección es bastante flojilla, yo creo que sería por eso. Bueno, y en Japón tampoco. Es un juego futurista, tampoco hay mucho que... Bueno, ya. Bueno, ya, comentar que las faltas o las entradas de los jugadores es que dispara el jugador, echa un rayo láser. Sí. Dispara desde... Eso es verdad. De la... Y los tumbas al suelo. Los puedes llegar a dejar tumbados durante un tiempo si... Si le disparas varias veces, quiero recordar. Porque yo... A mí me lo han hecho los... ¿No? Sí, pero yo... yo no llegué a descubrir cómo se disparaba eso así. ¿Cómo se hacía? Tampoco. Es fácil, es cuando tengas el, cuando el contrincante tenga el balón, tú le das al segundo botón, creo que es el botón B, cuando estés cerca, y ya te dispara o lo dejas calcado y hace un disparo más potente. Y si le das a los dos botones a la vez, haces como carga así con el hombro y lo tiras al suelo. Exacto, sí. Eso también lo dejas un rato ahí tirado. Bueno, también hacen chilenas. Bien, ¿eh? También hacen chilenas, sí. Yo metí un gol así. Uh-huh. Hombre, hay que ver que es un juego que ya tiene más de 20 años el juego. ¿Qué le puedes pedir a un...? Y cuando salió fue un boom ese juego. Fue una pasada el juego. La verdad es que sí. 20 años está muy bien, Está bien. ¿No crees? Hombre, tiene... Joder. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Para tener 20 años está bien. Es un juego que tiene tiros, super tiros. Tiene colorido. Hombre, no tiene muchas selecciones, pero bueno. Está bien, es todo como robótico, todo. Claro. Hombre, yo... De los primeros juegos que quitaron así super tiros y todo eso, ¿no? Sí, fue de los primeros en tener... Bueno, el primer... Para, yo recuerdo que el primer juego con super tiros fue el World Cup Soccer. Para sí. Desde Nintendo. Para mí fue el primer juego... Sí, para mí fue el primer juego de super tiros, para mi manera de ver. Bueno, porque es más, como son robots y tal, es más, digamos, bueno, espectacular de ver. Sí. El primer juego en el que jugué yo que tenía super tiros fue el Ice Hockey de NES. El Blaze of Steel será. No, Miguel puede decirlo, el Ice Hockey de NES. El Ice Hockey. El Blaze of Steel era, que me gustó un montón por ese detalle, que te podías zurrar con el contrario. Pero era en plan como un juego de lucha, tío. Salía como una ventanita, una animación así en el medio, sí. Sí, sí. A mí eso me gustó bastante, del Blaze of Steel. Pero el primer juego de Super Tiros que yo recuerdo que era el Ice Hockey. Aparte, sí, sí. Me acuerdo muy bien que tenía los... Había, en el Ice Hockey había tres... Había uno bajito, había uno gordo y uno delgadito. Y el que yo creo que hacía el Super Tiro en concreto era el bajito. Era un tiro muy fuerte, y que metía al portero para adentro. Bueno, decir claro. Que del Soccer Brawl hay una copia de ese juego, pero malo mano. Es igual que el Soccer Brawl, está creado por Data East, y es el Heavy Smash. Pues la gente que lo quiera ver, es lo mismo, pero malo mano, y el juego se llama Heavy Smash. Y también hay super tiros, es un futurista, es igual que el juego, que el Soccer Brawl, pero malo mano. Uh-huh. ¿Qué puntuación le darías aquí al Soccer Brawl, Dani? ¿Qué puntuación le daría? Sí. Hemos comentado poco de él, pero es que tampoco hay mucho a hablar que de él, porque no hay mucho más que hablar. O sea, decir que el final es muy cutre también, ¿verdad, Miguel? No tiene... El final es una foto, nada más, de celebración. Pero mira, sí, sí. ¿Sabes una cosa que me gustó del Soccer Brawl? En los intermedios del juego ves como un doctor o una cosa sí, unas pequeñas animaciones de dibujos animados, sí. Está bien, está entretenido, eso queda como carismático ahí, queda bastante bien. Si tendría que darle una nota al Soccer Brawl, nada más que nada se lo daría por añoranza, porque jugué en su momento y tal. Hoy en día ya solo jugaría para echar un rato una partida, no jugaría como antes que echaría horas. Yo le daría un 6,5. Claro, yo le daría un 6,5, un 7. ¿6,5? Sí, 6,5, 7. A ver, no le puedo dar un 8, porque no es un juego que se merece un 8. Con los años no gana tanto, pero un 6,5, 7 sí se lo daría. Pavo. No le das, Dan. Para mí es una puntuación digna. Hombre, es un juego de fútbol, y un juego de fútbol de super tiro. En aquella época, en recreativa, yo recuerdo que la gente flipaba con ese juego. O sea, todo lo contrario con el Over the Top. El Over the Top del año 96, y tengo unos gráficos que no me gustaron nada. Yo le doy un 6,5 o 7. ¿Tú qué puntuación le darías, Dumeco, al juego? Yo teniendo en cuenta que tiene bastante tiempo y tiene super tiros, y bueno, a mí en general los de fútbol no me gustan mucho, pero bueno, este está bien entretenido porque metías láser, tenías super tiros, está bien. Tienen que hacer un juego así de fútbol nuevo que tuviera super tiros y cosas así, porque no hay mucho, solo el FIFA, el Pro y eso es... Está bien, pero bueno, faltan los super tiros, que es como le da como un poco de rollo, ¿sabes? Bueno, tienes uno de Yo Play le daría... 2, yo le daría, yo qué sé... No sé cuánto le daría. Le daría un 5.5. ¿5.5? Que no... Eso es un suficiente. Venga, venga, vale. Yo porque está me gusta bien, mucho lo de fútbol, bien, pero si no te gusta. Bien, así que le doy un 6. Para mí, un 6, venga. Sí, señor, un bien. Sí, señor. Bien, un 6. Muy bien, Víctor. Víctor, sí. Pero te están ahí coaccionando para que cambies tu nota. No, vamos a ver. Por medio punto tampoco pasa nada. Hombre, aún jugué a él y no, pensaba que me iba a desagradar más, pero no me desagradó tanto por los super tiros y tal. Bueno, un 6. Bueno, un 6, yo creo que un 6 sí lo merezco. Bueno, un 6. ¿Y a ti, Miguel, qué te pareció el juego? Pues a ver, yo voy a tener en cuenta la época en la que salió y que a mí el World Cup me encantó, el de NES. Y yo siempre quise volver a jugar a él, pero con los gráficos de actuales. Entonces, ya de entrada, solo por esos detalles, ya partiría de la base de un 7. ¡Hala! Porque si uno de fútbol con super tiros, a mí es que me encanta. Me mola muchísimo. Claro, es que es lo que tiene, también, es lo que dice Víctor. Y luego, a ver, el juego está bien hecho para la época y no le vi ningún error ahí destacable, en plan, ¡buah, mira qué fallo! Hombre, solo que le encontré al final una especie de truquillo a la hora de marcar gol, que es desde el centro del campo, cargabas el tiro a tope y entrabas siempre. Si te ibas un poquito, digamos desde el borde de la galleta central. Sí, desde ahí tiras, el portero no las pilla nunca. Y si no, pegan el palo y portero Chilena batido. Y gol. Sí. Pero eso, le daría un 7, 7 y medio. 7 y medio. 7.5. Medio punto por ser de Sneca. Madre mía. Bueno, ¿y tú, Fernando, qué le darías? Pues yo voy a decir, a mí me gustaron lo primero los gráficos. Bastante, como dices tú, coloridos, los personajes son grandes. Y es lo primero que me llamó la atención. Me gusta también el estilo futurista que tiene también. Pero lo que no me gusta es que todos los personajes son iguales. Ya. En tu equipo. El diseño. Tienes uno que tiene el pelo largo, que es el único que es un poco diferente. Capitán. Y además todos los equipos son le cambian un poco los colores, pero son todos iguales. Hombre, es que en el juego de fútbol, ¿qué le vas a poner? Bueno, pero puedes darle un poco de variedad. Yo qué sé, cambiándole el peinado a los jugadores, lo que sea. Además que solo son 5 en cada equipo. No es el Super Cup Finals, que le puedes poner ahí... ¿Y por qué no? Hay que recordar. ¿Te acuerdas de Super Cup Finals, no? Eran todos distintos. Que hacía super tiros. Claro. Y el capitán podía hacer, decía Super Shot. Y hacía un tiro que metía el portero para adentro. Y el árbitro, salía una chica enseñando los pechos y al árbitro le quitabas la camiseta. ¿Tú te acuerdas, Miguel, de ese juego? ¿Es el Super Cup Finals? ¿Era Super Cup Finals? El Super Cup Finals. El Super Cup Finals. De eso también me acuerdo. Super Cup Finals. Que tenías que elegir tú, capitán. Una vez que lo elegías, cuando quedaba, normalmente el super tiro lo hacía a voleo cuando quedaba poco tiempo. Y hacía el super shot. Y era un super tiro espectacular que rompía camiseta o lo que fuera. Sí, sí, es verdad. Bueno, entonces, ¿qué puntuación le das tú, Fernando, a todo esto? Bueno, aparte de eso, también tienes solamente 2 estadios para elegir. Eso es lo que comenté yo. Son muy pocos, yo creo. Demasiado pocos, además sí, son casi iguales, además no cambia el tamaño ni nada importante. Estadio SNK, este es el estadio mundial. Y lo que menos me ha gustado de todo es el control del juego. Es un control sencillo, tienes solamente dos botones. Tienes el pase y el tiro. Y a los dos botones a la vez tienes el ataque. Pero lo que no me gusta de este juego es la manera en la que tiras en diagonal. Nunca tira donde quieres. No sé si os habéis fijado. Sí. Hay ocho direcciones de disparo. Exactamente. No puedes tirar exactamente al sitio donde tú quieres. Entonces, al final, las... Bueno, vamos mejor. A ver. En el año 91 estaba la NES. La NES tenía dos botones. Sí. No, no digo, no digo por el número de botones, ni sino simplemente por el... Digamos, por las direcciones en las que tiras y corres. Como dice Miguel, son... Ocho direcciones. Ocho direcciones y, que no las puedes cambiar. Y punto, claro. No tienes pero bueno, esa precisión. Por ese régimen se dictaban todos los juegos de fútbol de aquella época. Yeah. Todos. Por eso es no me gusta. Claro. Claro. Tú nota, tío. Pues nada, teniendo en cuenta además el año en el que salió, como dices tú, que es de los primeros de Neo Geo, en su época me gustó, así que le voy a dar un 6. Vaya nota, ¿no? Bueno, pero no está mal. Es un notable, como dices tú. No, eso es un bien. Es no un bien, notable. Es verdad, es un bien. El notable que era un 7. Exacto. Pues nada, en total entonces, haciendo la media... Bueno, pues, haciendo la media, el tuyo es un 6, el mío era un 6 también. Y el tuyo es un 6,5, un 6 y otro 6, un 6,5. Un 6,5. No, o sea, el de Miguel era un 7,5, ¿eh? Da un 6,5. Joder, vale, pero vale. Tú dices 6,5 exactamente, un 6,5. Pues nada, le damos un bien plus. Bien tirando para notable. Ay. Lo que podríamos hacer, Dani, es un ranking en la página web de los juegos de los que vayamos hablando. Ponemos en ranking, sería interesante. ¿Cómo hacen en Top Gear? Sí, ¿cómo hacen en Top Gear? Exactamente. Pues nada, lo pondremos en nuestra página web. No es mala idea, me gusta. Sí, está bien, mola. Bien, bien. Bueno, pues entonces que vamos a comentar, juego poco comentado, pero tampoco hay mucho comentar. Para esta semana, ¿qué opción damos a comentar de juego de Neo Geo? ¿Tenéis alguno en mente para comentar? ¿O lo podemos ir comentando? ¿Vosotros qué decís? Yo creo que va siendo hora de poner algún juego de lucha, ¿no? Sí. ¿Algún juego de? De lucha. De lucha. Sí, yo creo que sí. Va siendo hora de poner... ¿Tú qué dices, Miguel? Pues no me parece mala idea. Bueno, pues mejor empezamos por los antiguos. Yo diría de no empezar por el Fatal Fury 9, sino por el Fatal Fury 2 o por el World Heroes 2 o por uno así más para adelante, ¿no? Bueno. ¿O queréis empezar ya por el World Heroes 1 o por el Samurai Shodown 1? Samurai Shodown 1, ya. Bueno, el 2 si quieres, el Fatal Fury 2. ¿Fatal Fury 2? Fatal vale. Fury 2. Está bien. Bueno, empezamos por el Fatal Fury 2. Además es un juego que no he jugado mucho tampoco, el Fatal Fury 2. Uno de mis preferidos, o sea que... Pues nada, la semana que viene Fatal Fury 2 de SNK. Con Terry Boga. Powerway. Powerway. Bandaku. Bandaku. Aguarita, right. Aguarita. Qué loco. Crackshot. Crackshot. No te cuides, Víctor. Sí que sí. Luego ya decía, con los años fue modificando sus técnicas que ya no decía Crackshot. Sino decía Rock You. Sí, Rock You. Buster Wolf. Buster Wolf. Es como el guaguita, guita, guita, el doble que hacía mogollón de ellos, tío. Dobles. Hacía Power varias Dan. Aguaritas ahí. Pum, aguarita, guita, guita. Power Dunk. Está bien. Vamos a jugar a ver qué tal nos da ese jueguillo. Y para la semana vamos a comentar. A mí los de lucha me gustan mucho. De ahí salió mi personaje preferido de la saga SNK. King. El Fatal Fury 2. No, Dukin no. ¿No? King Kawan. Ah, Kim Kawan. Kim Kawan. ¿Y qué os parece si hablamos de los juegos que hemos estado jugando esta semana? Por pues ejemplo, sí, vamos a empezar a hablar de los juegos que hemos jugado esta semana. Empecemos por Miguel, como por momento jugó poquito esta semana, pero nos ha dicho que ha jugado un poco al Samurai Shodown 4. ¿Qué nos puedes deleitar de Samurai Shodown 4, Miguel? Deleitar. A ver, yo el Samurai Shodown 4 no jugué en plan crítico ni nada, jugué por diversión y porque me cuadró, claro. Porque aparte no jugué en casa, jugué en recreativa, que me gustó muchísimo más. Sí, encontré un bar con una recreativa que están en peligro de extinción, en un bar de que se llama Dragon Spirit. Que ya con el nombre lo dice todo. ¿Nunca fuiste? Pues... Conozco. Lo conozco, ¿eh? Nada, un día quedamos pues y lo vemos. Tienen una recreativa con una especie de mame dentro en la máquina y un montón de juegos de SNK. SNK y que no son de SNK, vamos. Piratas. No, son originales. Es un meme, tío, ¿cómo van a ser originales? Por eso. Es decir, comenta el bar, que está muy chulo, la verdad. Bueno, el bar. Es más bien mierda bar, de foto. El bar está bastante bien, la verdad. Está decorado en plan asiático, con armas de artes marciales, fotos de Bruce Lee, muy consolas de antiguas, temas, por ahí. Consolas antiguas, reparan consolas antiguas, comercian con consolas antiguas, en plan, necesitas un adaptador de tal consola y te lo consiguen. Están muy metidos en el tema del merchandising. Venden muñequitos, venden cómics, venden de todo. Juegos de mesa, juegos de cartas. Tiene un salón de actuaciones de teatro, por si a veces van a actuar algún cómico o van a tocar. Hacen un poquito de todo. El bar está bastante bien. Está bien, sí, está chulo. Bueno, yo tengo. Y eso, jugué el Samurai Showdown 4 porque me apetecía. Y me acuerdo que el que jugué dos partidas y las dos cogí al mismo personaje, pero una en versión boost y otra en versión slash. Y la verdad se me dio mejor con el versión boost, pero me gustó mucho más el versión slash. ¿Quién era? Tam Tam. No me gusta. ¿A quién? Tam Tam, el Tam Tam. De la máscara. Oh. A mí no me gusta. De hecho, no llegué a acabármelo porque me mató al final mi rival. Maté al último, me tocó enfrentarme al rival y perdí. ¿Perdés? Manda carajo. Sí. No son todos rivales. En boost. No, o sea, tú cuando empiezas la partida, te sale un rival que quiere vencer también a Makusa, ¿no? Makusa. Habla del. A Zenkuro. Del que viene después. Ay, a Zenkuro. Y es en plan, te echo una carrera a ver quién llega antes a Zenkuro. Si no llegas en tiempo. No te enfrentas ni a Makusa ni a Zenkuro, te enfrentas directamente a tu rival. Y si llegas en tiempo, te enfrentas a Makusa, a Zenkuro y finalmente a tu rival. Y si no vences al rival, aunque hayas vencido a Zenkuro o a Makusa, no ves el final. Que serán unas cuatro fotos con... texto. Sí, seguramente. No, los finales son bastante largos, los del Samurai Shodown 4. Yo me lo he acabado varias veces y son largos. Son bastante largos. Bien. Bueno, Dumeco, ¿y tú qué nos puedes comentar de qué has jugado esta semana, entonces? Yo esta semana he jugado al Call of Duty 3. ¿Call of Duty? Bueno. Manda, carayo. Sí, me lo bajé y lo instalé y tal. Y estuve jugando y bueno, no se me da muy bien los de armas, pero bueno, y me está gustando y cada vez estoy jugando más a él. Y no sé... Eres un sniper. ¿Cómo? Eres un sniper, un campero. Sí, pero ahora soy el principiante. Digo, pero ahora soy principiante de todo y me meten bastante lija, pero bueno, ya me dijeron que tengo que... ¿Pero a ti te gusta disparar desde lejos o te gusta disparar desde cerca? Desde más cerca. Bueno, cerca depende. A mí los francotiradores me gustan, pero tienes que bien posicionarte bien, si no es que te crunjan vivo. Pero si no, normalmente me gusta más desde más cerca. Un poco más cerca para... ¿A ti te gusta de lejos o de cerca? Desde más cerca. Con desde el cuchillo. Es para decir que, bueno, y que digo de ese juego, que está bastante bien, os aconsejo que lo compréis, pilléis, bajéis, que lo compréis como queráis y que juguéis, que lo probéis, porque yo creo que está bastante bien ese juego. Yo ese juego me gusta y cada vez me estoy viciando más a él. A mí me aburren. Y tú, Dani, ¿qué jugaste esta semana? ¿Qué juego jugaste, Dani? Pues mira, esta semana no he jugado a ningún juego en general. Estoy jugando al Naruto. Sigo con el Naruto nuevo. Ya me lo he acabado. Y ahora estoy haciendo el modo supervivencia, pues para darle un poquillo de más de vidilla al juego, porque se me ha hecho un poquito corto y la verdad no me esperaba que fuera un poco más largo el juego. Entonces ya hice el modo torneo y el modo duelo, y ahora estoy haciendo el modo supervivencia. Una vez acabado el modo supervivencia, me imagino que ya le sacaré el platino al juego y quedará por un tiempo ahí abandonado ya. No, hay que quitar el platino, No, a ver, no es quitarle el platino, el juego es fácil sacar el platino, ya lo dijeron, es de los más sencillos incluso, quitar el platino, pero es que sí me hizo muy cortito el juego, o sea, no tiene mucho, entonces no voy a dejarlo parado, ¿sabes? Ahí, a eso me he gastado el dinero, habrá que dar un poquito más de vida. Y a mayores, me ha llegado esta semana una cosa que había comprado por Amazon, que no es ningún juego, es una peli en Blu-ray, la edición limitada del profesor Layton, la película. Ah, la he visto, sí. Viene en una caja súper grande, con su artbook. ¿Cómo se llama? Algo de la ópera, ¿no? Pues no lo sé, porque me lo tuve que pillar en Francia, porque aquí en España no salió, pero la película viene doblada al español, curioso. Es una edición limitada muy... ¿Princesa o algo así? No sé, a ver, te digo el nombre. Que están en un barco, ¿no? No la he visto aún. Ah, no, me llegó ayer. Pesa que ni Dios, eso sí. Se llama Profesor Layton, la diva eterna o algo así. La diva no sé qué eterna. Sí, es la que he visto. Es una caja súper grande, súper gorda. Súper grande. Sí, súper grande, la verdad. Y pesa que ni Dios. Y hay muy poquitas unidades y justo la miré ahí. ¿Y por qué pesa tanto que lleva dentro metal? Pues lleva la película, es como una especie de un libro, es como si fuera un libro, pero un libro de estos gordos, tipo Señor de los Anillos, y dentro trae todo el storyboard de la peli, con los bocetos y todo, y muy luego bien dentro... Hecho, ¿verdad? Sí, la verdad está muy bien. Y luego dentro del rollo que trae como un cuadernillo, trae el DVD de la película, el Blu-ray... Y los extras de la peli. Me imagino que la veré esta semana con la novia. Lo más seguro que la veamos. Y por lo demás no he jugado ningún juego más. He jugado al Naruto y me ha llegado esa peli. De momento nada más. Bueno, y este fin de... Posiblemente también vaya a ver la peli de Battleship. Ya que me han regalado unas entradas para poder ir a verla. Y seguramente vaya a ver esa peli también. ¿Y tú, Fernando? La de Rihanna. Sí. Pues yo... Oye, si me regalan las entradas, que... Hombre, pues nada, hay que ir a verla. A mí me gustó el tráiler. Yo veo un poco Transformer, pero bueno, no está mal. Bueno, Miguel, la del 27 de este mes es la más esperada, creo yo, después de mucho tiempo. ¿Cuál, la de...? La del 27 de este mes. ¿Cuál es? Los Vengadores. Ah. No tengo mucha esperanza en esa película, la verdad. No, a mí pues no me interesa mucho tampoco. Pero a ti no te está provocando mucho hype y eso, pero no tengo esperanza en ella. Igual que pero la yo quiero verla. Prometeos, para mí Ridley Scott está muerto. Desde hace ya mucho tiempo. Pero vamos a ver, pero me dijiste que te gustaba Hulk. Hulk sí, el personaje Hulk, pero no la película Hulk. ¿La primera o la segunda? La segunda, yo me quedo con la segunda. Yo me quedaría con la segunda, pero... Que una patada en el culo a las dos. No me gustó nada. Pero ¿qué película de superhéroes te gusta, doctor? No digas si te gusta Spider-Man, hombre, porque entonces ya tenemos tema aquí. No. De superhéroes, de gustarme de verdad, solo El Caballero Oscuro. La única que me pareció digna. ¿Y Daredevil? Sí, la de Batman. Iba a decir Daredevil, porque esa me gustó. Sí, pero hombre, Batman no tiene ningún poder. No. Es el cachón, man. Hostia, pues aupa por Superman, que no pueden destruirlo. ¡Qué héroe! ¡Qué valentía! Con kriptonita. Ni que le den por el culo, tío. No. Así de claro. Pero tiene que tener poderes, si no, que es especialista en artes marciales y tiene mucha pasta. Es lo único que sabe. Es un superdetective. No. Batman es un superdetective. Batman es un superdetective. Tiene inteligencia privilegiada. No, también sabe artes marciales, a saco, Experto en artes marciales, tío. Domina las artes marciales del mundo. Pero, a ver, poderes no tiene. Es un héroe. Un héroe, pero no tiene ningún poder. Es un héroe con juguetes. Sí, con juguetes que se compra, que tiene mucha pasta. No se los compra, se los hacen a medida. Porque es muy inteligente también, ¿no? Sí, es bastante deductivo. Tiene mente de detective. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar ahora más? Pues de los juegos que hemos estado jugando últimamente. ¿Quién falta? Faltas tú, Fernando. ¿Qué juego...? Pues esta semana he estado jugando tres juegos de la PlayStation 2 para un vídeo que estoy haciendo en YouTube. ¿Vale? Son el primer God of War. ¿Qué tal? ¿Cómo lo valoras? Está muy bien para ser un juego de PlayStation 2, pero no es tan bueno como el 2 y el 3. Más bien el 3, porque el 3 quitaron las peleas repetitivas de... digamos, de pues los... Te voy a decir una cosa, para la gente el mejor considerado de la saga es el número 2, el God of War 2. Lo que pasa es que el 1 y el 2 para mí, para mi gusto, tiene muchas peleas repetitivas, tipo Devil May Cry de Vichy. Ah, mira, es verdad que hablas de Devil May Cry. Mi pareja se acabó el Devil May Cry esta semana y jugué un poquito con ella, es verdad, me olvidé comentarlo. ¿Cuál, el primero? El 4. Ah, el 4. ¿Se lo acabó ya? Sí, ya se lo acabó. Caña, chaval, cómo le manda, ¿no? Sí. Sí, tú ahí pensábamos que al final y no, al final era el monstruo final y se lo cargó. Ya se lo acabó. Está guay, la verdad. A mí me gusta más Nero que Dante, la verdad, al final. Me gustaba más Nero. ¿Y controla? Son los dos iguales, con el pelo blanco. Sí, pero Dante va bien acompañado, iguales. Yo no sé quién es uno ni otro. Hablarás del diseño de personaje, porque en ataques no se parecen una mierda. No se parecen en nada. Bueno, decir que Dante va bien acompañado de dos chicas ahí súper potentes. Súper potentes. Hola, sí. Ataco. Hola, ataco, dice. Bueno, a ver, Fernando, que te interrumpimos, sigue comentándonos. Pues el God of War 1, también he estado jugando al Resident Evil 4, que no me gusta. ¿No te gusta? No, es el Resident Evil 4... Es cuando empecé a no jugar ya los Resident Evil. El Resident Evil 4 hoy un prototipo del Resident Evil. Ya cambiaron a un estilo de disparos en primera persona que no me gusta. Pero comentar que el Resident Evil 4, un año antes de que saliera, hay un prototipo que está que circula por la red, que sería tipo Resident Evil 2 o 3. Pues pero eso, como la es, gente, ese me hubiera gustado más. Pero la gente al final... Yo lo modificaron todos los de Capcom y sacarían el que ves tú, estás jugando tú actualmente. Ahora. Sí, porque a la gente le gusta el Call of Duty y juegos de este estilo. Claro, exacto. Sí. Resident Evil 4, que no te ha gustado y que más. Resident entonces. Evil 4 y también otro que sí me ha gustado, que es el Dragon Quest 8, el periplo del Rey Maldito. Me gustó mucho. Es como. Me gustó es, mucho también. Es como ver una serie de animación pues en sí. Tu PlayStation 2. Pero lo que no me gusta son las peleas por turno, pero bueno. Bueno, pero está bien. Todo sea por ver la historia. Exactamente. Ah, y la música es buenísima, la música. Sí, ¿no? La tengo en mi colección de iTunes. Sí, señor. ¿Tú qué opinas, Miguel? ¿De cuál? Del Dragon Quest 8. Dragon Quest 8, ese creo que fue el que jugué. Y me gustó bastante. Ese es de combates por turnos y... Todos los Dragon podías Quest. Gastar el turno por... ¿Esto cómo se llama? Por una especie de carga de poder o algo así, ¿no? Exacto, sí. Pero puedes convertir en super guerrero al protagonista. Uh-huh. Si haces varias veces carga. ¿A qué no sabes, Fernando? Pues no, porque no he jugado mucho todavía. Pues si usas varias veces al protagonista, le das carga, llega un momento... Que el personaje, tu personaje se convierte en super guerrero. Se pone super guerrero. Uh-huh. A lo largo de Akira Toriyama. Claro. Entonces se le cae el pañuelo de la cabeza. Sí, se le ve el pelo rubio, exacto. Uh-huh. Interesante, querido Wario. Ese jugué me gustó bastante. Eso sí, al principio me pareció super difícil. Sí, a mí también. Son hardcore. Pero luego sale un tipo que es como un satán. Y dice que te captures unos bichos y no sé qué. Sí. Sí, llevas un compañero, un grandullón, que a mí me recordó mucho a Dodoria. Sí, también. El gigantón ese gigantón... Y tú eres un poco Son Goanda también, ¿no? Sí, sí. Y la chica es Bulma. Totalmente. Comentar que el chico, que me comenta Miguel, el gordito ese, para la Nintendo DS, hay el comienzo del juego. O sea, cuenta la historia de ese chico. Y se ve cuando él era pequeño y era delgadito, porque antes de ser gordo era un niño delgado con un casco que lleva él. Y cuenta la historia de ese personaje porque a la gente le gustó mucho el chico ese gordo y hicieron un juego para él solo, para la Nintendo DS, que es Dragon Quest no sé qué, Mystery of Joker o Joker no sé qué. Ah, vale, ya sé cuál dices. No tengo la DS. Pues muy mal. Con la PSP. Bueno, pues esos tres juegos estás jugando, ¿no? Estos tres juegos, y además, como la semana pasada hemos jugado al Overtop, entró la curiosidad de ver el Neo Drift Out, a ver cómo se comparaba. Y jugué una pista para ver cómo era, y acabé haciendo 6 pistas. Me gustó bastante. Bastante más rápido que el Overtop. El Overtop es una caca, ahora lo ves y dices, va. No, el Overtop está bien, lo que pasa es que el Neo Drift Out es un poco más rápido, pero no tiene tanta variedad como el Overtop de terrenos y demás. Pero son muy parecidos. Además tienes los caminos secretos también como el Overtop. Es igual. No sé si mejor o peor. Parecido. Es muy parecido. Pues esa ha sido nuestra semana de juegos. Sí, señor. Bueno, esta semana a ver si me pillo el Pandora Tower, que tengo ganas de tenerlo. Para hacer ya mi colección de juegos de rol de Wii. El Pandora Tower. Y ya estaría acabada. Pues muy bien. Pues, Víctor, ¿tú qué te parece si hablamos un poquito ahora? Que tú no estuviste la semana pasada. Y así te enteras un poco. La semana pasada estuvimos comentando un poquito del mundo de World of Warcraft, que teníamos tanto curiosidad, tanto Fernando como yo, por saber el mundo de World of Warcraft. Yo, que bueno, no tú no mucho. Claro, por eso mismo te estamos diciendo que si que Miguel nos comenta un poquito más sobre las novedades en World of Warcraft, si hay algo que destacar esta semana sobre el juego, o hay un nuevo reto, una nueva mazmorra con la que pueda él facilitarnos nuestras dudas o tal. Pero esta vez semana lo vamos a hacer un poquito más pequeño, para que no se haga tan extenso como la semana pasada. Coméntanos, Miguel, ¿hay alguna novedad que nos pueda...? Pues, el juego tiene un calendario. En ese calendario se nos muestran los eventos, las noticias de nuestra hermandad, eventos que cría nuestra hermandad y demás. Entonces, esta semana, desde el día 8 hasta el día 14, es la semana del Jardín Noble. ¿Qué es la semana 8, del Jardín pues, Noble? Semana 8... Suena un poco gay. Empezó ya, sí, suena un poco. Semana 8 empezó por otro día. Esto fue el otro día, ya. Desde el día 8 hasta el día 14. Toda esta semana. Es la semana del Jardín Noble. Es el evento del mundo del Jardín Noble. Que es, pues, es como en América. Es del juego americano, totalmente. De tradición americana. Entonces han introducido el tema de los huevos de Pascua. Esto ya desde hace bastante tiempo. Siempre es esa semana. Y nos invitan a participar en el juego de que hacen la tradición esta americana de hacer huevos de Pascua y esconderlos y que la gente los encuentre y que los abre y que encuentre cosas dentro. Pues dentro de esos huevos nos podemos encontrar a compañeros de vanidad, que son mascotas que tenemos ahí sin más, y una montura. Como has dicho, compañeros de... De vanidad. Lo que comenté la semana pasada, que son las mascotitas esas pequeñas. Son mascotas de adorno, de que no vale para curiosidad, nada, ¿no? Sí, vale. Mascotas de vanidad se le llaman. Y eso estuvo bastante bien, está bastante bien. Yo he encontrado unos cuantos huevos y tal y cual, he conseguido ya la mascota y la montura. Y la aparte, montura, pero ¿de conseguir o algo? Pues, a ver, digamos que dentro de cada huevo hay una chocolatina. Te dan una moneda que se llama chocolatina. Entonces tú puedes encontrar conseguir esa montura y esa pet y esa mascota de vanidad de dos formas. O las compras costando la montura 500 chocolatinas y la mascota 100 chocolatinas de esas, o encontrándotelas con bastante suerte dentro de los propios huevos. Todo esto con el añadido de que todo el mundo va a querer encontrar los huevos. Todo el mundo sabe dónde suelen aparecer y tienes que ser más rápido que ellos. Está bastante bien. A mí por lo menos me divirtió un buen rato. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que contaste algo chungo de conseguir o qué? ¿En el huevo? Pues, a ver, no. Por ahora estoy con la misión de las dagas legendarias del pícaro. Y, a ver, estoy a puntito. O sea, tengo que conseguir 333 gemas enigmáticas. Y tengo 308 en mi poder ahora mismo. Llegan poquitas, entonces. Pues sí. Con suerte, si acabo toda la banda esta semana, el save de esta semana, posiblemente consiga las 333 y ya pueda probar la nueva versión, o sea, la siguiente fase de las dagas. Parece un juego bastante entretenido, ¿no? Hombre, pues sí. De hecho, siempre cualquiera lo puede probar. Puede bajarse una cuenta de prueba. No es un juego, Víctor. Es tu vida. Tu vida, no. Tío, tu segunda vida. No, tío. Eso depende de la gente, tío. La prioridad que le dé al juego, tío. Eso hay depende. ¿Has jugado el juego, Víctor? No, pero parece lo que dice Miguel. Me parece entretenido y me parece que está bien. Juega, Víctor. Nunca te desengancharías. No creo que juegue, pero que yo estoy jugando. ¿Tú crees, Dani, que Víctor se engancharía al juego? Por supuesto. ¿Es de ese estilo? Sí. ¿Sí? Yo estoy enganchado medio al Legend este, al Love. League of Legends. Sí. Enganchado no, pero empecé a jugar hace poquito y me está ese gustando. No he jugado, pero es un estilo más tipo StarCraft, ¿no? De estrategia. Bueno. Digo, ¿no? No, ¿sabes? Te creas, ¿eh? Víctor siempre quiere conseguir más cosas, tener ahí poder y joder a todo el mundo. Entonces, por eso... Miguel, ¿qué tiene diferente uno al otro? De ese? ¿Del WoW al LoL? Sí. Todo, tío. Todo. Los personajes se manejan de distinta manera. Es que se juega de distinta manera. Son juegos distintos. Es como decir, ¿qué hay diferencia entre un juego de baloncesto y un juego de fútbol? No, es que vale, yo como no los jugué... dos son de deporte. A ver, los dos son de deportes, pero es un deporte distinto. Como que, con pequeña curiosidad, Miguel. ¿Tú qué crees que... Yo ya te comenté que a mí me gustaba el pícaro. Yo si jugara al juego me haría un pícaro. Y Fernando comentó que si hiciera un personaje se haría un elfo o un mago, creo que recordar. No. ¿Tú qué crees que personaje se haría Víctor en este caso para el World of Warcraft? ¿O qué personaje le podría ser? Por su útil. Forma de ser. Útil. Yo le recomendaría. Un guerrero orco. Yo personalmente. Yo personalmente, por lo que tú me comentaste la semana pasada, yo creo que sería un enano tanque. ¿Yo? Sí. La mierda. No le gusta ser un enano. Para mí que le gusta ser un orco. Yo te veo un poco orco, ¿no, Víctor? Sí, yo creo que también. Pero no me comentaste que así que en una armadura súper pesada, troncha, ¿no? Meter, con un hacha. Para meter lija, saco. Ahí está. A ver, el tipo de armadura, tipos de armadura que se pueden manejar en el WoW, se diferencian por el material porque están hechas. Y son tela, cuero, malla y placas. Por ese orden son más duraderas. Yo me imagino al Víctor con un orco súper troncho, con una armadura con pinchos por todos lados y con una cresta así, de color rojo. Yo me imagino a Víctor personalmente que sería un enano, pero un enano tanque de estos que resisten todos los golpes, los que me comentaste la semana pasada, Miguel. Un enano paladín. Exacto, ¿verdad, Miguel? ¿Puede ser eso? Y si no, entonces, un tauren druida. Está lo que dije yo, Víctor, eres un enano paladín. No, digamos un enano, chaval. Los enanos son muy buenos, ¿eh? Es una raza muy buena. No, le estoy diciendo lo mejor y no lo quiere, tío. Le estoy diciendo un enano para ti y dice, no me gusta. Porque es un puto enano, tío. ¿Qué pasa si es un enano, tío? Miguel, no me jodas, notas, tío, que ya soy bajo, tío, para que me vengas a joder. No venga. Enano nada. Puto orco loco, chaval, por ahí desmadrando. ¿Qué pasa, macho? Ay... No, que los enanos son buenos, se nos picó Miguel la semana pasada. Miguel, explícale así enanos, rápidamente. La raza enano es de las mejores, por su racial. Tiene un racial que es, me quito todos los sangrados y todos los venenos que me has metido. Pero todos. Eso le da igual a Víctor. Él quiere ser troncho. ¿Qué troncho? ¿Qué es bueno? Víctor, eres, ya está dicho, un enano paladín. Ya está, hombre. Bueno, no tengo yo razón, Víctor. Bueno, Miguel, bueno, vale. Yo un enano paladín, vale. Y Miguel, ¿qué sería el Dani ahí? ¿Qué, ya lo dije, forma de ser? Dani pícaro. Dani pícaro. ¿Qué? ¿Eh? Un pícaro. Si no es un pícaro, un chamán. Yo soy el enano paladín de los cojones, no me jodas. Víctor, si jugases al juego, Acabarías queriendo hacer un enano paladín. Sí, claro. Miguel, ahora en serio, Miguel, no lo sé. ¿Le estás diciendo algo bueno o no? Joder, que no se lo cree. Un enano paladín es de lo más jodón que te puedes encontrar. O sea, yo hago arenas con un compañero de la hermandad. Arenas es combates 2-2. Vamos en parejas. Mi grupo, yo soy cazador y mi compañero es elfo de sangre paladín. Cada vez que nos encontramos con un enano paladín, sudamos y sufrimos para poder tirarlo. Para poder tumbarlo. Es que, ¡puf! Eres un enano paladín, tío. Hola. Bueno. Lo que me dice Miguel me suena bien, pero no sé yo, ¿eh? No sé si fiarme mucho. Paladín es una clase que está muy... No la puede coger cualquier raza. De hecho, de la alianza, solo pueden ser paladines el humano y el enano. No puede ser ninguna otra raza. No hay otra. Y en la horda, solo pueden ser el tauren y el elfo de sangre. No puede haber otro. A lo mejor le mola más el tauren, Miguel. A lo mejor le mola... Sí, pasa por eso... Un tauren druida o tauren paladín. Un tauren paladín sobre todo. ¿Quieres cambiar a tauren paladín mejor, Víctor? ¿Es mejor que el enano paladín? Para jugador contra entorno, para mí el mejor paladín y el mejor druida es un tauren. El mejor con diferencia. Pues me quedo con el tauro para... Eso. Oye, Víctor, yo tengo el juego, te lo puedo dejar. Sí, me lo puedes dejar, no, ¿por qué no, tío? Deja. Pero no hace falta eso. Tú vas a la página de battle.net y te haces una cuenta. Pásame ahí, Miguel. Pásame ahí el enlace. Voy a coger la caja que tengo yo, a ver. Tú juegas, o sea, tú Miguel, te haces una cuenta de battle.net. Eso es lo primero. Tienes que hacerte una cuenta de battle.net. Oye, Miguel. Mándame la cuenta. Miguel. Dime. Tengo aquí delante de mí World of Warcraft Battle Chest. ¿Qué es exactamente lo que viene aquí? Es una, digamos, una versión coleccionista, por decirlo de alguna manera. Podría ser World of Warcraft 1 y el una edición especial. Es una edición especial, pero que ahora ya no hace falta. Tú ahora con que te compres el World of Warcraft clásico, ya te viene de regalo el Burning Crusade. Con el World of Warcraft clásico solo podías llegar hasta nivel 60. ¿Y yo con esto puedo jugar al World of Warcraft o tienes que pagar una cuota mensual? No, tú ahora mismo Blizzard ha hecho una cuenta free to play, que es jugar gratis, que es... Para enganchar a la gente, digamos, ¿no? Pues sí, la verdad, para que la gente lo pruebe. No para enganchar, para que la gente lo pruebe. Y el tema es, puedes llegar hasta nivel 20 y hacer todo normal. ¿Qué no puedes hacer? Usar el chat. El chat, como eres una cuenta de prueba y no se te puede banear ni cosas de esas y puedes ofender a la gente, han tomado esa medida de que no puedes usar el chat, solo en susurros y si alguien te ha susurrado antes. Si no, olvídate. No sé lo que son los susurros. Son como privados, ¿no? Bueno, por lo que me comentas, Miguel... Digamos, hay un chat general y te aparece comercio, o sea, te aparece en qué canal de chat estás hablando, el personaje y lo que dice ese personaje. Si quieres hacer un susurro, susurro es hacer un mensaje personal a alguien, un mensaje instantáneo a alguien. No sé si me explico. Mándale el link, Miguel. Parece ser que al final vas a enganchar a esta gente al World of Warcraft. No, voy a hacer otra cosa. Te voy a mandar una invitación, Víctor, para jugar. Tú con esa invitación juegas ya. Normal. Luego, si tú quieres comprarte el juego y meter una tarjeta prepago, sí. Nuestras cuentas quedarían vinculadas. Y entonces, cuando jugásemos los dos juntos, formando grupo, subiríamos 3 veces más rápido el nivel. Recibiríamos el chip de experiencia. Pero pásale esa hostia, cosa, joder. Tu enano paladín va a subir como la espuma, ¿eh? No, ya. Hostia. Si se hace un enano paladín, va a tener que jugar solo. Porque yo soy horda, no soy alianza. Bueno, pues entonces que se haga un tauren, joder. Un tauren paladín, te digo yo que quedará contentísimo con él. Bueno. No. Mándale eso, tauren, joder, así. Víctor, juega ahí, joder. Y así sube rápido. No tengo el juego, tío. Pero te lo pasa Miguel, te va a pasar el link para que juegues. Vale, tranqui, déjame que me lo pase, tío. Y pues lo instalo, tío. ¿Puedo jugar en el Mac? Sí, hay versión para Mac. Guau, chaval. Vamos a jugar todos, chaval. Hay que probar este juego, hay que probar este juego todos, ¿eh? Eso es otro juego, yo paso. Dani, no vale escaquearse, no. Tío. No, no, yo siempre puedes jugar con Dani. Tu cuenta gratuita. Sin tener que pagar nada. Eso sí, de nivel 20 no pasas. Dani tiene miedo de empezar a jugar. Sí, ya lo comenté. Que Dani cagao. No, paso. No, tienes que jugar. Ponte un límite diario para jugar, una hora. No tiene, ese juego no tiene límites. Conozco, Fer, sé cómo funciona. O sea, no. No puede ser que tal y, y tú te, no te envicies. Tú tienes que enviciarte igual que nosotros. Aparte, leí hace poco que en Mac se ve más fluido el juego. ¿Debe ser verdad eso, Miguel? Depende del equipo que tengas, realmente. Bueno, yo tengo un portátil, un MacBook. Yo jugué al principio en un MacBook y al juego empecé por el tema del ratón. Va de lujo. Bueno, también es un juego ya un poco antiguo, ya no, sí, va no bien, requiere. Okay. Es del 2007, puede ser. No, 2006. ¿2007? Mira, el año pasado, sobre eso de diciembre, salió un evento que era aniversario de Blizzard. Yo me gané el logro de estar conectado durante el séptimo aniversario de WoW. Pues mira. 7 años lleva WoW ya. Va, este va a ser el octavo. 2012 es el octavo. Así que este, 2004. Feliz cumpleaños, wow. Wow. Bueno, entonces, wow, Miguel, wow. Tú dices que Víctor se haga un Tauren, ¿no? Un Tauren Paladín. Yo le recomendaría un Tauren con Paladín. Con el link que le mandas, lo que vas a hacer es que suba antes, Víctor, de nivel, entonces. Siempre y cuando active la cuenta una de pago. Siempre y cuando active la cuenta a pago. Que va a ser que no. Eso. Bueno, pero cuando juegue veremos si se activa o no. Ya se activará, ¿no, Miguel? Bueno, que haga lo que quiera, tío. Yo ya se activará. Le digo que juegue, nada más. Bueno, ¿qué más nos puedes decir, Miguel, sobre el WoW, aparte de eso? Ya por lo pues que he visto, esta si semana quiere, no, ha habido, no ha habido mucha novedad. No ha habido novedad. La verdad. Dani, ¿tienes preparado algún truco esta semana? Ahí está, Dani, venga. Pues no tengo ningún truco preparado, pero bueno, podemos recordar así uno mentalmente. Bueno, mentalmente, alguno así facilito y yo qué sé, no fácil, podemos poner, lo que sé. ¿Qué truco queréis que más o menos os diga? Si me decís, puedo comentar alguno de la saga. Pues, digamos, ya que hemos hablado del Fatal Fury 2, ¿alguno para el Fatal Fury 2? Pues para el Fatal Fury 2 creo recordar que no hay ningún truco que yo recuerde en estos momentos. ¿No se puede desbloquear a Gis? ¿Se puede desbloquear a Gis? ¿Te viene en el manual de instrucciones de Mega Drive? No. No, sí. Se puede. No se puede. Eso sería el Fatal Fury Special. Eso es Fatal... En el Fatal Fury Special se puede desbloquear a... A ver, os puedo decir un truco, pues, si queréis, para el Fatal Fury 2, para seleccionar los jefes finales. Pero tiene que ser para consola. Pero para consola. En este caso, para la Super Nintendo. Venga, os lo digo igualmente, el truco. Espera que te introduzco. Y ahora la sección de trucos de Dani Damont. Dani, ¿qué truco nos traes esta semana? Bueno, pues ya que vamos a hacer un review del Fatal Fury 2, os voy a mandar a hacer un truco para el Fatal Fury 2 de la Super Nintendo. El truco es lo siguiente, tenéis que hacer lo siguiente. En el menú de presentación, cuando salga el icono, el logo de Takara, porque en este caso el juego está desarrollado por Takara, tenéis que pulsar la siguiente secuencia de botones en el símbolo de Takara. Tenéis que darle al botón B, al botón A, al botón X, al botón Y, luego le dais arriba, a izquierda, abajo, derecha y pulsáis L y R y escucharéis la voz de Ter que dice OK. Y de ahí desbloquearéis los jefes finales, que serían Billy Kane, Axel Hawk, a Lawrence Blood y a Wolfgang Krauser. ¿L y R le das a la vez o uno después de otro? L y luego R. Vale. Y así desbloquearemos a los jefes finales. ¿Qué os ha parecido el truco? Me ha parecido estupendo. A mí me parece exquisito. Bueno. Exquisito. Me ha deleitado. Está bien. ¿Te gustó la palabra deleitar? Yo odio esa palabra. Qué deleite. ¿Cuál? De truco. Es bueno, exquisito. ¿Qué os parece, amigos neovicteros, si esta semana comentamos un poco las películas que hemos visto durante toda esta semana? Me parece, Miguel, muy bien. ¿Qué película has visto durante esta semana? ¿Qué película he visto? Apenas miro cine ahora, tío. ¿No miraste ninguna película? Pues no, la verdad. Estuve el otro día tirado en el sofá el domingo, un poquito así esperando la carrera de motos, haciendo zapping, y encontré que en el canal Plus Extra, que es un canal dedicado a cortos y cosas así, y documentales, que estaban echando, ¿cómo se llama? La peli que dijiste tú, de Profesor Layton. Y estaba empezando, sí, a verla, y fue cuando empezó la carrera, y ya corté. Pero me gustó el dibujo. Me gustó, bueno, el dibujo bastante. Bien. Muy bien. ¿Y tú, Dumeco? ¿Qué película yo, habéis visto? Yo esta semana vi Yo Robot en alta calidad, en Blu-ray. Sí, sí. Es verdad que a ti te gusta mucho Will Smith como actor, ¿verdad, Dumeco? Sí. Y me gustó, sí. Se miraba muy bien todo, y se la pedí a un amigo y me la dejó y la estuve viendo y me gustó bastante. Se mira mucho mejor, sí, en Blu-ray, ¿eh? Sí. Una película buena, buena que esta semana. Es buena película esa. Sí, sí. La tengo en VMD Video. Yo. Para la PSP. Exacto. Exacto. ¿Y tú, Fernando, qué película has visto? Pues yo he ido al cine y he visto Ira de Titanes. ¿Ira de Titanes? Ira de Titanes. Que no sé por qué le han puesto ese título, porque siempre me lo confundo con la otra, que es Furia de Titanes. Furia. Ira de Titanes, que es lo mismo que Furia, ¿no? Ajá. Bueno, es un... No es ninguna gran película, pero bueno, pasas el rato. Parecida a la primera. El Málaga, entonces, como la primera. No es. Me gustó más la primera. Porque. ¿Es la primera? Me gustó más la primera a mí. Empieza bien, que tienes un. Parece un bicho que es como la. ¿Cómo se llamaba este de las cartas Magic? La Mastícora. Sí. Yeah. Que tiene cabeza. ¿Cómo era, Miguel? De león. Cabeza de león, cola de ser. La cola es una serpiente, una víbora y rollos así. Es verdad, y tenía dos cabezas. Una que tiraba como un. Uh-huh. Tiraba como aceite, y otro que tiraba fuego y te lanzaba llamaradas. Pero bueno. Una película. Notable, digamos. Un 7. Notable. Nada espectacular. Pues nada, ya sabemos que no es para. Para ver en el cine. Habrá que esperar a que salga a la venta. Para pasar el rato, tiene efectos especiales y demás que le gustan, por ejemplo, a Víctor. Sí. Le puede gustar, pero... Me gustan bastante los efectos especiales. Bueno. ¿Y tú, Dani, qué has visto esta semana? Pues yo no he visto ninguna novedad de película esta semana. He vuelto a ver por escenas más que por película, en Blu-ray, porque la tengo... que a mí me gusta mucho, es una de mis películas preferidas, de la película de Sucker Punch, ya que tiene un buen sonido, me gusta mucho la banda sonora de la película Sucker Punch, y he puesto en las escenas que más me han gustado de la peli y las he vuelto a ver. Digamos las escenas de acción, cuando pelea contra el... Para mí, que es... Para mi manera de ver, son los samuráis del... De la... Pues sí, los gigantes, jolín, esos. De Gant. Sí, los gigantes de Gant. Y luego la escena de la guerra, de cuando viene el helicóptero y tal. Pues he puesto esas escenas que me molaban y he visto así un poco de nuevo la película de Sucker Punch. Me gustó el final de esa película. A mí también. Y decir que me gusta mucho la chica también. Es una de esas películas que puedes ver más de una vez. Varias veces. Sí. Es que en general es un director que a mí me gusta mucho, Zack Snyder. Es uno de mis directores preferidos, la verdad. ¿Qué otras películas tiene? Pues Zack Snyder tiene la película de El Amanecer de los Muertos, que fue su primera película con la que empezó a dar un poquito de éxito. Luego tiene la de Sucker Punch, tiene la de Gahul, la de los búhos, tiene la de Watchmen, tiene la de 300. Y bueno, ahora está empezando a rodar, creo que ya está haciendo el rodaje de la película nueva de Superman, es la película nueva. Es un director que me gusta bastante. Es más, tengo todas sus películas. La nueva versión de la película de Superman está bajo la supervisión de Christopher Nolan. Y el guión lo va a llevar Jonathan Nolan. Sí. Y el director es el de comentar. Zack Snyder. Tendrá que estar bien esa película, entonces. ¿Qué pasa? Que la película de Superman, se han visto unas cuantas imágenes, y la gente que es muy aficionada, podemos decir frikis o fans de la saga Superman. Entusiastas. Han puesto una gran queja al personaje Superman porque en este caso no lleva los calzoncillos míticos. Que... Voy a verlo ahora mismo. Superman. Y parece, queda bien, ¿eh? Queda bien. Parece. Sí, parece una tontería. Dices tú, bueno, pues no. Pero la gente se ha quejado. Y bastante, ¿verdad, Miguel? Que no está muy contenta con ese detalle. Y los más puristas no les gustó el tema porque se nota mucho la mano de Christopher Nolan y el traje es un azul mucho más oscuro. Sí, y a la gente no le gustó por eso, porque digamos que los personajes principales de DC, que son Batman y Superman, Batman simboliza, digamos, el lado oscuro, el lado oscuro, no hay otra forma de denominarlo, y Superman el lado de la luz. Ya digamos, la ciudad de Metrópolis siempre está muy oscura. Es digamos, oscura, una ciudad que nunca, Metrópolis nunca se ve de noche. Pero Gotham City es al revés. Gotham City contadas veces se ve de día y casi siempre la acción se transcurre de noche. Cierto. Que en traducción es cierto. Ciudad gótica, Gotham City. Cierto, y parece ser que el director está un poquito criticado, ya que la gente se cree que va a ser como la peli de Watchmen. ¿Qué pasa con Watchmen? No sé si la habréis visto. Sí, la peli es muy, muy, muy, muy fiel al cómic. Por no decir que tú, mientras estás leyendo el cómic, estás viendo la película a la vez. Y los gran aficionados esperan que no pase eso, que haya un poquito también diferente al cómic. Lo que pasa, creo que se está pasando un poquillo. Pero bueno, yo confío en el director, que hasta ahora ha hecho cosas buenas. Bueno, lo que pasa es que con Superman, con tantos cómics que hay... Pero Superman nunca cambió de traje. Es malla azul con calzoncillos rojos. Hubo veces que el diseño se cambió, pero cuando, no mucho. Miguel, pero no mucho, siempre llevo los calzoncillos rojos. Lo estoy viendo y parece muy raro sin los calzoncillos, ¿eh? Parece un torero o algo así. Sí, parece. ¿A qué no sabéis por qué lleva los calzoncillos? ¿A qué no sabéis por qué es debido que lleva Superman los calzoncillos? Porque todos los superhéroes llevan calzoncillos. No, porque lo voy a contar la anécdota y mucha gente la sabrá, pero bueno, la voy a contar igual. Antiguamente, en los años 20 o 30, que es cuando salió Superman, que salió de los Detective Comics, que es el cómic original de donde salió Superman. Action Comics. Salió Superman, Detective Comics es Batman. Comics es Superman y Detective Comics es Batman, sí señor. Pues antiguamente, en los años 20... Dime. Los 30 será, ¿no? A ver, DC, la marca ahora registrada y llamada DC... Significa Detective Comics, que es, digamos, la primera revista que sacaron. Entonces, sacaron Detective Comics, que eran novela negra, novela de detective de toda la vida, pero con personajes carismáticos, tales como Batman, como Bruce Wayne, que al inicio era solo Bruce Wayne, tales como un personaje que ahora hicieron una serie, que yo seguí las dos primeras temporadas y me gustó muchísimo, que se llama... Escudo Humano, que a mí me gustó un huevo, y luego sacaron otra versión que era Action Comics, otra revista paralela de la misma editorial llamada Detective Comics, y se dedicaban a eso, a ya héroes ya no tan carismáticos, pero sí con poderes y con otros detalles especiales sobre ellos. Bueno, sigue con los calzoncillos. Bueno, pues antiguamente en los años 20, los años 30, cuando querían poner a una persona que era muy fuerte, muy muy cachas, normalmente la ponían con solían ser gente muy muy fuerte y llevaban unas mallas y por encima de las mallas llevaban un calzoncillo. Podéis verlo claramente, pues en los forzudos de los circos. Antiguamente, pues eran personajes muy muy fuertes, solían ser así extremadamente fuertes, y llevaban unas mallas y por encima de las mallas llevaban los calzoncillos. Y de ahí salió el pequeño guiño que Superman lleve unas mallas totalmente de color azul y por encima los calzoncillos rojos. Ya sabes, Víctor, cuando vayas al gimnasio, los calzoncillos por arriba. ¿Qué pasa, macho? Eso es un mariconado. Antiguamente los forzudos de los circos eran así. También, yo no soy forzudo, los... tío. También antiguamente los forzudos solían tener bigote. Antiguamente y eran calvos, los además. Y eran calvos. Eran calvos. Ah, pues sí, con bigote. Sí. Sí, señor. Curioso. Curioso, pero sí. Pues ese es el... Ese es uno de mis directores, pues, Sucker Punch. Y decir que la actriz me gusta mucho, también me es bajita, es bastante guapa, me gusta la actriz. Y hace bien su papel. Está buenilla, ¿no? Ya está. Está buenilla. Está buenilla. A ver, está buenilla. Y bueno, comentar que estamos hablando más al final de cine que de juegos. Bueno, retomamos un poquito el mundo de los juegos y comentamos qué juegos esperáis o qué juegos tenéis ganas de jugar en un próximo futuro. Por ejemplo, empecemos por ti, Fernando. Pues en un futuro, que no sé cuándo será, me gustaría el Final Fantasy Versus 13, que ya tendría que haber salido. Pues sí, tienes razón. Y aparte de ese, me gustaría ver el Tekken Versus Street Fighter. Ese va para largo. 2014, hablan. Madre mía. Ya te digo. Así juegos recientes que van a salir, no se me ocurre ninguno. ¿El Resident Evil nuevo, por ejemplo, el Resident Evil 6? No. Porque como te digo, a partir del 4 ya me dejaron de gustar los Resident Evil. Otra cosa sería si volvieran al estilo de los antiguos Resident Evil. Entonces sí. Es que claro, no sé si sabes que ahora en el Resident Evil 6 vas a jugar con dos personajes. Uno es Chris Redfield. Pero por el tráiler que ha salido se parece mucho todavía al 4 y el 5, el estilo de shooter. Según dicen Leo... A ver, ¿hablo yo? ¿Qué habla tú, Miguel? Un detalle que me gustó de un tráiler que miré hoy, que salió nuevo, es que un villano o una historia paralela hay sobre el hijo de Wesker. Exacto, sí. Sale el hijo de Wesker. El detalle es, sale el detalle de Wesker, pero no... Digamos que no sigue los ideales del padre, por lo que pude entender. No, va a su bola. No lo sigue. Exacto. Ayer se me ocurrió también otro juego que me gustaría ver, que es el Ni no Kuni. Sí, tengo ganas de jugarlo yo también, del estudio Gimli. ¿Cuándo sale ese juego? Porque ya salió en Japón hace tiempo. Sí, dicen que sale para Navidades de este año aquí. Un falta. Bastante. A mí me gustaría que saliera... Un Burnout nuevo. El nuevo Burnout nuevo. No sé qué pasa, que no... No sale. Estaba muy bien el antiguo. Porque no sé por qué no sale. Eres un cyborg, Víctor. Y también el King of Fighter 14. Pero si no hay nada nombrado. Pero bueno. Da igual, no, da igual. Es lo que quiero que salga yo. Yo quiero que saquen esos dos juegos. Porque tú crees que... Principalmente... Principalmente el Burnout. Burnout Revenge 2. No, Paradise. Burnout Paradise 2. Burnout Paradise 2. Para el 2015. Para el 2015. Que lo quiten, si nos oyen, que los quiten lo más antes posible. Si puede ser, para el 2000, para el 2013. Para el 2012. Para el 2013. Tío. Que salga para la Wii U. No, solo para la Play 3, PlayStation 3 y Xbox. El resto, pasamos de todo. Y para la PC, claro. El resto no pasa nada. ¿Y tú, Miguel? ¿Yo qué? ¿Qué juegos te gustaría que salieran en el futuro? Achote. ¿Que saliesen en el futuro? Que saliese de por lo menos de una puta vez el Killer Instinct, un Killer Instinct nuevo, tío. Yo un juego de peleas como Killer Instinct no he vuelto a jugar, tío. ¿Con quién jugabas, Miguel? Sabre Wolf. A mí, Fulgor. El que más me gustó era Fulgor. Yo jugaba con Thunder. Yo jugaba con Orchid. Orchid, qué asco de personaje, chaval. Con las patadillas, ¿no? Yo hacía todos los ultra combos y todo. Yo también. Yo los hacía los ultra, ¿te acuerdas? Pero ultra. Otro que me gustaba también era el de hielo, ¿cómo se llama? Glacius. Glacius. Ese sí que molaba a mí. ¿Y el robot? ¿El robot cómo se llamaba? Fulgor. Ah, Fulgor. Ese era bueno también. Yo con los que más jugaba era con Fulgor y con Jayco. Que era no, Yago. Yago. Jayco. Sí, se dice Jayco. ¡Combo Breaker! Es que todos esos rollos no los ves en ningún... Es que esos rollos no los ves, tío, en ningún otro juego, macho. Lo del Combo Breaker... No, no, no. El Ultra... El meter el Fatality en medio de la combinación... Pero ese juego era todo memorizarse los combos. Otra cosa no hacías. Sí, pero bueno... Tinder, ¿te acuerdas de Tinder? Tinder. Sí. Tinder era el de fuego. Tinder. Pues y el personaje... Este pro jugaba con Spinal, me acuerdo. Con Spinal, pero Spinal era chunguísimo de manejarlo. El esqueleto, la no gente me gustaba. Pro jugaba con ese, me acuerdo. Se transformaba en rival. Me gustaba también el boxeador, ¿cómo se llama? Combo. Combo Breaker. Combo Breaker, caña. Me gustaba Combo también. Yo jugaba con Combo también. Con Combo y con Thunder jugaba yo. Pues Miguel, la gente que pro jugaba con Spinal, me acuerdo, y se transformaba en el rival y metía unas cañas, macho, que te cagas. Spinal tenía un montón de combinaciones en las que te quitaba toda la vida. De una sola combinación. Era lo bueno que tenía. Echaba calaveras por el escudo. Ultra, Ultra. Sí, era ultra. Su onda. Ultra, sí. Y el último era un centauro o algo así, ¿te acuerdas? En el 1. Bueno, yo jugué al 1. Sí, que había un truco para jugarlo. Idol se llamaba. ¿Cómo? Idol, Edgedol. Pues eran pocos personajes. Ahora nombramos todos así, a lo tonto y a lo loco, ¿no? ¿O quedó alguno de por medio? El peor era el lagarto, ¿no? Es verdad, Lizard, ¿no? Ah. Peor, hombre, poniendo la máquina en la consola en chungo, el lagarto metía mucha caña, el cabrón. Entonces era loco. El lagarto tenía un rollo que dejaba la pantalla en negro, ¿no? El Fatality. Uno de los Fatalities ponía la pantalla en negro. Y de repente se volvía otra vez a ver todo lo que pasaba y aparecía el bicho con la panza llena y el otro personaje no aparecía. ¿Llegaste a jugar a la máquina recreativa, Miguel? No, pero me gustaría. No. Yo jugué a la Super, al de Super y al de Nintendo 64. Con ese cartucho de color negro. El de Super, sí. Tenía ese detalle. Pues me molaría jugarlo. A mí el... Y el de Game Boy también lo tenía negro, ¿eh? Nunca he visto con mis ojos la recreativa de Killer Instinct. Nunca. Yo sí, pero yo lo vi, yo sí, en Por Aventura, cuando fui. Pues entonces, Miguel, el Killer Instinct, ¿no? Por tu lado. Pues sí, tío, un Killer Instinct, macho. Aparte es que te lo juro. A ver, yo me enteré ahí atrás que Rare, ya que desarrollaba el juego, fue comprada por Microsoft. Y ahí ya dije yo... es sacar el Killer Instinct y me compro una Xbox 360 en el momento. En el momento que lo anuncien, lo compro. Solo eso me hace falta para comprarme una Xbox 360. Que saquen el Killer Instinct. Bueno, neobiteros, pues esto ha sido todo para el episodio número 5 de Neo 24-Bit Podcast. Gracias, Dani, como siempre. Por supuesto que sí, gracias a vosotros. Cada vez se me hace más corto el programa. Esto es que va a ser... cada vez me gusta más... involucrarme en este gran proyecto y donde podréis observar que con las nuevas incorporaciones se nos hace más corto este programa. Claro que sí, con la nueva incorporación, Miguel, gracias. Gracias a vosotros por acogerme. Bueno, y gracias, Víctor. Nada, estaremos otro día para deciros e informaros de juegos y generalmente de la Neo Geo. Un saludo a todos. Y hasta la semana que viene, y acordaros de poneros los calzoncillos encima de las mallas. Sí, eso mola mucho. Bueno, comentar, Víctor, que esperemos que no nos vuelvas a fallar, que te echamos de menos la semana pasada. Eso es verdad. Ah, no. Y no es lo mismo el podcast sin ti, las cosas como son. Y esperemos que no nos vuelvas a dejar ahí de medio lado. No. Bueno, neobiteros, Dumeco nos va a explicar un poquito lo que le ha pasado la semana pasada, porque extrañamos su ausencia al no estar aquí él, como ya habíamos comentado, y ahora nos va a explicar un poquito qué es lo que le sucedió con su ordenador. Pues nada, es que tengo el ordenador que tiene 6 años y le falla un poquito lo que es la tarjeta gráfica, y a veces se me reinicia y se me queda la pantalla en negro y a veces en blanco, depende de cómo se le vaya la olla, y por eso no pude grabar, porque no me fiaba mucho de él, porque si se pira, se apaga o algo, dejaría, iría y vendría, pero ahora ya lo tengo bastante estable y he vuelto con vosotros, amigos. Aquí estoy. Bueno, espero... Un saludo a todos. A mí me gusta que estés aquí con nosotros, porque nos das un gran apoyo y una gran satisfacción que estés aquí. Nos deleitas con tu presencia. La palabra de la semana. Neoviteros, cuando salgáis ahora del podcast, tenéis que usar la palabra deleitar. Una vez al día.